Bueno, dialogamos con Oscar Latanzi, gerente comercial de Agrometal, que como dice ella, nos hemos encontrado en otras oportunidades y bueno, ahora lo vemos en esta dinámica en Azul. ¿Cómo está, Oscar? Bien, bien, es cierto eso, nos encontramos seguido. Buena convocatoria, ¿no?, para hoy. Sí, sí, es lo que pretendemos, o sea, en realidad no se pretende cantidad, sino calidad y nivel de productores, en un evento como este, para poder mostrar los productos que tenemos a disponibilidad. Hablábamos ayer y hoy también con Sebastián Costa sobre las bondades de la máquina. La verdad que son unos monstruos, cada vez viene más complicada, no complicada, pero sino cada vez más adelantos vemos en la maquinaria agrícola, ¿no? Sí, la realidad es que hoy no solamente es por parte de desarrollo de la misma empresa, sino que también un poco es requerimiento de los productores, que lógicamente pretenden que la siembra sea cada vez más perfecta para lograr una mejor cosecha. Entonces, a partir de ahí se va incorporando tecnología como para que la máquina esté plenamente a disposición del productor y con los requerimientos que él pretende. Claro. La fábrica está en Montemaíz, ¿no? La fábrica está en Montemaíz, provincia de Córdoba. ¿Y ahora están por sacar alguna máquina nueva aparte de estas? Esta máquina... Porque estas andan de gira, ¿no? Estas andan de gira. De cualquier manera, la MSX, que es una máquina de grano fino con posibilidad de hacer grano grueso de precisión, tanto en placa como en dosificación neumática, es una máquina que se lanzó en Agroactiva del 2013. Ajá. La máquina de granos gruesos tiene un sistema de actuador hidroneumático que permite mejorar la siembra y la calidad de siembra. Eso se lanzó también durante el 2013. Ahora en Agroactiva 2014 estamos lanzando una nueva versión del autotrailer, que es la TX Pivot 2. Esa es la que vamos a ver este año. Esa la vamos a ver ahora en Agroactiva. Y tenemos otro proyecto ya para el 2015, que es el iDrill, que también lo estaremos presentando en el 2015 para el productor. La máquina de grano fino, que es aquella que vemos allá, MSX, también sirve para pasturas. Sirve para pastura, o sea, tiene todos los requerimientos para hacer siembra de grano fino y pastura, y a su vez se puede convertir en una máquina de grano grueso de precisión, ya sea por placas o ya sea por dosificación neumática. Bien, estas máquinas vienen con, digamos, son opcionales, ¿no? GPS... Sí, sí, eso es todo opcional, o sea... Es como el auto, si lo quieren poner acondicionado. En realidad, el tema es que nosotros no podemos salir al mercado con una máquina totalmente equipada porque es cuestión del productor. De cualquier manera, a partir de que el productor se interese en la máquina, tiene a disponibilidad todos los accesorios o alternativas para que pueda acondicionar la máquina a su requerimiento o a las necesidades que él pretenda. ¿Se están exportando estas máquinas? Sí, estamos exportando, tenemos los mercados de Bolivia, mercado Uruguay, y ya para el mercado europeo son un poco más chicas las máquinas. Tanto a Uruguay como a Bolivia, las máquinas son exactamente iguales que para la Argentina, no hay necesidad de modificaciones. Bien, hablábamos con Sebastián que también hay financiación de distintos bancos para la compra de esta maquinaria, ¿no? Sí, sí, hoy una herramienta importante para la adquisición de esta maquinaria es lógicamente que haya una herramienta como es la financiación bancaria. Si bien están ofrecidas, por ahí está un poco lento el tema, pero bueno, creemos que se va a ir aceitando todo como para que el productor tenga esa alternativa. Bien. Y anticipándonos un poquito, al 4 al 7 de junio en Agroactiva, ¿qué van a presentar? No, vamos a presentar toda nuestra línea convencional, tanto de grano grueso como grano fino. Vamos a seguir insistiendo con el tema del actuador hidroneumático, que es un accesorio muy bueno para mejorar la siembra. Y lógicamente, como le decía antes, vamos a presentar una nueva versión del autotrailer, que es denominado TX Pivot 2, en sus versiones de 8 y 7 metros. Bueno, Oscar, un gustazo grande encontrarlo aquí. nos vamos a ver en Agroactiva, si Dios quiere. ¿Cómo no? Será motivo de hablar de otra maquinaria y de algunas otras cuestiones. ¿Cómo está Montemayí? No, Montemayí está bien. Lógicamente que estamos atravesando un momento difícil, que creo que lo está atravesando todo el país. Pero bueno, estamos esperanzados y confiamos en que esto va a salir adelante. Lógicamente, creo que es un país que tiene demasiadas riquezas como para no poder hacerlo. Y con respecto a que nos vamos a ver, lógicamente nos veremos en Agroactiva y hay que seguir trabajando. Vamos a ver qué seguramente pasa. Gracias, muy amable. Gracias a usted, hasta luego.